día, Pablo, ¿cómo estás? Buen día a tu equipo y a todos los vecinos de Concordia. Ahí está. Bueno, José Luis, primero decirte que realmente es un placer tenerte al aire en el programa para preguntarte, bueno, ¿cómo estás analizando en lo personal primero este escenario de pandemia? Después vamos con temas puntuales de lo que es la gestión al frente de la Intendencia. Bien. Sí, la verdad que esta pandemia ha traído muchas cosas, ¿no? Pero la principal es, para aquellos sobre todo que estamos en gestión y para los vecinos en general también, es la incertidumbre, ¿no? Creo que ha sido uno de las cuestiones que nos ha atravesado y que incluso nos atraviesa y es la que nos pone un poco intranquilos, ansiosos, nos genera un poco de zozobra. Pero al margen de esa cuestión, necesitamos estar tranquilos, estar fríos también, pensando en positivo y pensando que la única salida es ir hacia adelante, en aprender a nuevos hábitos sanitarios y a convivir con el virus y poder recuperar al menos algún grado de normalidad para poder seguir desarrollando, ¿no? Creo que más allá de la situación sanitaria que aprieta en varios lugares, necesitamos pensarnos en positivo adelante y bueno, Colón, yo te escuchaba ahí, el turismo de Colón, que sin ninguna duda Colón ha sido la ciudad más afectada por la pandemia en toda la provincia, sin ninguna duda, por su matriz de desarrollo, ¿no? Es turística comercial y se ha sentido y se siente muy fuerte en la demanda social, en la no reactivación, y bueno, pero como te decía al principio, estamos trabajando para que en la temporada vengan visitantes, para estar preparados sanitariamente para poderlo recibir. Hay un trabajo importante que estamos haciendo en esta etapa que nos va a servir después cuando esto se libere un poco. José Luis, en esto que vos hablás de una de las ciudades más impactadas o la más impactada, hablamos de que la recaudación baja por el ingreso del turismo, pero también me imagino que te ha bajado la recaudación propia por las tasas comerciales, la coparticipación. ¿Cómo estás viendo esto y cómo estás proyectando esto teniendo en cuenta que obviamente vos contabas con otros recursos que hoy no los tenés? Sí, pero afecta e impacta de manera fortísima. Por ejemplo, Colón pasó de 600 pernoctes en 60 días en la temporada, que fue exitosa, a cero pernoctes durante todo este tiempo, y hubo 33 días, digamos, días turísticos entre fines de semana y vacaciones, que deberíamos estar activos al 100% que no estuvimos, y claramente esto tiene su relato en los ingresos de las arcas municipales, ¿no? Porque hoy los vecinos, no es que los vecinos prestadores y aquellos que viven de turismo, no es que solamente están dejando de pagar, es que además nosotros tenemos que generar alguna herramienta para que sobrevivan en este tiempo, entonces tenemos que dejar de condonar algunas tasas. Por ejemplo, hemos prorrogado la oblea, que es digamos es la habilitación turística, la hemos prorrogado hasta que la cuestión aclare un poco y podamos tener claro cómo se va a avanzar. Entonces el impacto es por todos lados, ¿no? No solo porque dejan de pagar impuestos, sino también porque tenemos que generar alguna herramienta de sostenimiento o de mínima ayuda, que es lo que puede hacer el Estado Municipal para con los prestadores. Seguro, buena explicación. José Luis, y esto teniendo en cuenta de que las municipalidades son prestadoras de servicio y obviamente cuentan con personal, uno tiene que ser muy creativo en estos tiempos y orientar bien los recursos. ¿Cómo estás con eso? ¿Cómo estás con el tema de las obras propias del municipio? ¿Tuviste que frenar, reorientar recursos? ¿Cómo te manejaste con eso? No, realmente digo, nosotros tenemos tres prioridades que las tuvimos desde el principio de la pandemia. Por ahí te llevo un poquitito para atrás, pero para que vos tengas idea, nosotros recibimos un municipio absolutamente desfinanciado. En diciembre teníamos 5 millones en la caja y teníamos que hacerle frente a 65 millones de sueldo, de aguinaldo y de deuda, y así arrancamos. Y después, con más de 1000 empleados, que hoy sostenemos porque hemos tomado la decisión de sostener a todos los empleados por obvias razones, ¿no? Porque los empleados, si hoy le pierden su puesto de trabajo, nosotros lo tenemos que atender en la parte social. Entonces, con esa realidad hemos establecido tres prioridades, que son el mantenimiento del plan alimentar, que hoy estamos entregando más de 1000 viandas y más de 700 bolsones semanales de emergencia. Después, el pago de los sueldos de los empleados, que venimos pagando de manera desdoblada ya hace varios meses. Este mes posiblemente podamos llegar a cumplir en su totalidad de una vez. Y la otra prioridad es garantizar los servicios mínimos de una municipalidad. Uh-huh. Yo, Pablo, obras en Colón no puedo hacer. Estoy arreglando la plaza, estoy haciendo lo mínimo indispensable, porque también es cierto que la coparticipación en lo que va de estos tres meses hemos perdido de recibir, hemos dejado de recibir coparticipación provincial y nacional, porque también se ha resentido todo el sistema, de más de 55 millones. Entonces, eso no ha ingresado, tampoco se ha ingresado de las arcas municipales, y bueno, estamos justo, absolutamente justo. No tenemos posibilidad de hacer obras por administración. José Luis, te pregunto, ¿cómo está la situación sanitaria? ¿Cómo está la gente que trabaja y depende del municipio en salud? Y también, ¿cómo está el tema de la articulación con lo que puede ser la provincia? En cuanto a lo sanitario, estamos tranquilos en nuestra ciudad, porque bueno, hace varios días, semanas, que no tenemos casos, no tenemos nuevos casos positivos, pero también esto, Pablo, yo te digo esto hoy y mañana puede haber un caso, ¿no? Porque estamos rodeados de ciudades que tienen muchos casos, nosotros tuvimos muchos casos, hay ciudades de la provincia que están en transmisión comunitaria, entonces es muy dinámico y seguramente vamos a volver a tener complicaciones sanitarias, porque más allá del gran trabajo que se hizo cuando fue el foco de contagio en Colón, que fue exitoso el trabajo sanitario, no estamos a salvo porque tenemos, obviamente, cercanas ciudades y intercambio con esas ciudades que posiblemente puedan traer nuevamente el virus. En cuanto a, no sé cuál era la parte... Es el trabajo mancomunado con lo que puede ser la provincia o el gobierno provincial más puntualmente. Venimos trabajando muy bien, con una muy buena relación. Hemos tenido algunas diferencias propias de esta pandemia y de la gestión en sí, pero las hemos pulido. Tengo excelente relación con la provincia. Estamos trabajando de manera articulada, que es algo histórico también para Colón. Los intendentes de la microrregión, primero los intendentes del departamento todos juntos, y hay de tres signos políticos distintos. Gustavo Bastián de San José, Susana Lambert de Villa Elisa, que es del radicalismo, en San José es el oficialismo, en Ubajay también. Entonces, nosotros que somos vecinalismo estamos trabajando todos juntos, y también ahora hemos trabajado con los legisladores, así que estamos generando un buen ámbito de trabajo. Se sumó también ahora como parte integrante de la microrregión que hemos reflotado, microrregión Tierra de Palmares, el intendente de San Salvador, Lucas Larrarte, y bueno, y los legisladores también, verte de ahí. Estamos haciendo un trabajo mancomunado importante, que es, yo lo decía recién en una entrevista, es lo que el vecino reclama, ¿no? Seguro. Aquellos que tienen responsabilidad se sienten y se pongan de acuerdo solucionando las necesidades que tiene el vecino. Así que contentos con eso también, esperamos que empiece a dar sus frutos también y que alguna obra llegue a Colón. Recién vengo de reunirme con el senador Santa Cruz, y les comentaba el déficit que tiene Colón en infraestructura pública desde 20 años. Claro. Hace 20 años que en Colón no se hace una obra una obra importante. Entonces hay mucho por hacer. Ahí está. José Luis, ¿y cómo, primero, cómo ves y después cómo impacta las medidas del gobierno nacional, como puede ser el IFE, como puede ser las ATP para algunos sectores privados? ¿Cómo viste el tema de los créditos a tasa cero? Te pregunto, ¿cómo lo analizás vos en lo personal y si tuvo cierto grado de impacto en la ciudad? Nosotros, Pablo, hicimos una medición del sector turístico, pagamos una encuesta para saber cuánto nos había impactado a nosotros. Y por eso yo te decía con certeza al comienzo que Colón es la ciudad más impactada de esta pandemia de Entre Ríos. El 76% de nuestra actividad estaba parada desde que comenzó la pandemia. 76% de nuestra actividad. Entonces, eso es pérdida millonaria para nuestra ciudad. Seguro. Y las ayudas a nivel nacional, por supuesto que son buenas. Colón, del primer grupo de fondos Aptur, que eran unos subsidios de unos ATN de 50 mil pesos para los prestadores. Colón fue la ciudad que más presentó en toda la provincia, 71 pedidos, y de esos 71 pedidos fueron adjudicados 47. Claro. Es una ayuda importante, ahora se largó otra etapa de 40 mil. Nosotros, por supuesto, en nuestra Secretaría de Turismo, estamos asistiendo a los prestadores para que puedan acceder, a aquellos que tienen alguna dificultad. Sí, medimos, porque tenemos el estudio hecho, de que, por ejemplo, los créditos a tasa cero, No hubo tantos prestadores que, uh-huh, que accedieron, porque también tenía un grado de burocracia importante. Seguro, y que por ahí muchos no pudieron acceder. Uh-huh. Pero en cuanto a estas ayudas de subsidios, sí, y han sido importantes, sostienen, uh-huh, incluso los ATP que vos decías, sostienen los puestos de trabajo. Uh-huh. Creo que se está conteniendo lo social. El IFE tiene un impacto importante también, uh-huh, más la ayuda que hacemos desde el municipio. Por lo menos se está conteniendo la situación. Seguro, y lo seguro que te puedo decir, Pablo, es que esta situación en los prestadores turísticos no se puede sostener más tiempo, uh-huh, y nosotros necesitamos imperiosamente de que haya una temporada con visitantes en nuestra localidad para poder poner a andar toda la maquinaria que está parada hace tantos meses. Uh-huh. Bueno, me imagino que se ha tomado con buenos ojos el tema del anuncio de que, con protocolos obviamente, se puede lanzar la temporada una vez llegado el mes de diciembre, por lo menos lo que dijeron. Me imagino que esto es tomado con buenos ojos, obviamente que no es lo que uno quiere, pero paliando esta situación, uno entiende que tiene que venir por ahí. José Luis, te pregunto, ¿cómo es la situación en lo político puntualmente? ¿Cómo es el trabajo con lo que puede ser el Poder Legislativo, el Consejo Deliberante, el acompañamiento de los sectores de la oposición? ¿Cómo está eso en su conjunto? Porque acá hay cuestiones que por ahí se politizan más de la cuenta. Te pregunto, ¿cómo está ahí, José Luis? Y mira, Pablo, durante esta pandemia han pasado muchas cosas, ¿no? Se han puesto de manifiesto muchas cosas, y en Colón hemos tenido de esto que nos quiere más el vecino, ¿no? De la miseria política, de aprovecharse de cuestiones propias de una pandemia que nadie puede manejar. Y ha habido estas cosas, creo que hoy está tranquilo. Uh-huh. Hoy te decía que venimos trabajando tanto con los intendentes como con los legisladores, uh-huh, que por supuesto nosotros somos un vecinismo y ninguno de ellos, no pertenecemos a la misma línea política, pero sí tenemos claro que es importante ir para adelante, y todos coincidimos en la necesidad que tiene Colón, uh-huh, puntualmente como ciudad, de que se salde la deuda de obras que no ha tenido durante muchísimos años. Tal cual. Entonces, uh-huh, creo que hemos coincidido en eso, y después, bueno, siempre hay algunas diferencias, pero mi preocupación, o mejor dicho, mi objetivo es que el vecino reconstruya la confianza, que nos vaya a trabajar juntos para solucionarle los problemas, y que se salde esa deuda con Colón, uh-huh, de tantos años sin obra, siendo la principal ciudad turística de la provincia, ¿no? José Luis, la verdad que me encantó charlar con vos. Esperemos generar un contacto más seguido para seguir hablando de la situación de la ciudad de Colón. Te agradezco la predisposición. Me hubiese gustado más hablar de temas políticos, con lo que pasó con la reforma, pero bueno, si te parece, dejamos el compromiso para en un tiempito más adelante seguir hablando. Sí, Pablo, te agradezco también a vos la posibilidad de poder contarle a los vecinos de Concordia y a otros lugares cómo lo vivimos acá, porque esta es una situación atípica, y por ahí está bueno escucharnos y ir aprendiendo unos de otros, uh-huh, o por lo menos saber que en otros lugares también pasan estas cosas, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, te agradezco el espacio y estoy a disposición. Perfecto, José Luis, te mandamos un fuerte abrazo acá de Mañanas del Sur. Otro para ustedes, abrazo. Ahí está, qué linda charla.